La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Hoy será el aire puro? Volvemos en este aire puro número 690. Recordemos ya 14 años en la Radio Placeres, sacando los distintos conflictos socioambientales, y no solo los conflictos, sino que también las distintas alternativas que se construyen desde los territorios para detener el avance del capitalismo salvaje, del neoliberalismo que mercantiliza absolutamente todo. Dentro de eso, el agua, como uno de los elementos que Chile le caracteriza más de mala manera, encontramos muchos y muchas. Y dentro de todos estos 14 años de vida del aire puro, con quien nos hemos encontrado en el camino un montón de veces, es con el compañerazo Rodrigo Mundaca, de Modatima, hace más de 10 años, 11 años, como el 2010, 2011 fue que partió Modatima, entiendo, acompañando esa lucha. Y hoy Rodrigo Mundaca es el gobernador electo de la región de Valparaíso. En primera vuelta nos ahorró ir a, había un meme que era como un santo así con la cara de Mundaca. Agradece la Mundaca no tener que levantarte para ir a votar en la segunda vuelta de los gobernadores, y estamos aquí con Rodrigo Mundaca en los estudios clandestinos de la Radio Placeres de Valparaíso. ¿Cómo está, estimado? Felicitaciones, como dijo el texto, no nos habíamos visto antes, así que parto por felicitarlo y por decir cómo está, cómo ha sido todo este cúmulo de emociones, sensaciones, pensamientos que han ocurrido desde el 15-16 de mayo al día de hoy, que estamos ya un mes después de las elecciones. Primero, muchas gracias por la posibilidad de estar en vivo y con ustedes aquí. Saludarte también, porque bueno, si nos conocemos hace tanto tiempo, nos conocemos de tantas marchas, de tantos foros, de tanta cuestión que hemos armado en la región de Valparaíso. Ha sido raro, extraño, porque me cuesta acostumbrarme al título de nobleza, y siempre les digo que ni me mencionen el título de nobleza, porque suena como un título así como noble, medio colonial. Usted es historiador, entonces sabe de aquello, ¿no? Suena como muy colonial y me ha costado acostumbrarme. O sea, creo que no me voy a acostumbrar nunca. Pero efectivamente, después del 16 de mayo hemos estado con muchísimas actividades. También con muchísimo sentimiento, porque después que triunfamos el 16 de mayo, a los pocos días tuvimos un cuadro de COVID en los compañeros que participaron de la campaña, y hemos estado muy preocupados por la salud de Lucho Soto, que se mantiene todavía hospitalizado en el Frique. Ha tenido buenos y malos momentos, pero ya lo extubaron después de 3 semanas, así que ya viene en franca recuperación, y estuvimos muy preocupados por él también, así que aprovechamos también de mandarle un cariñoso saludo a sus amigos, que tiene muchísimos amigos en la región, a sus compañeros, compañeras también, a sus familiares, a la Pancha, a su hija, que escucha la radio. Pero hemos estado con muchísima actividad, hemos estado conversando con alcalde, hemos estado conversando con los constituyentes. Hace poquitos días atrás estuvimos en la UPLA, estuvimos con Parcicio Sangüesa, el rector de la UPLA, recorriendo las instalaciones del HAP ambiental, donde hay un proyecto de innovación súper interesante. Hemos estado muy desafiados, diría yo, muy atentos también. Nos reunimos con Martín hace un par de días atrás, estuvimos con el intendente Martínez, hablando, sí, tal cual, pero no ardió otra olla ni nada, fue una conversación normal, natural. Estamos preocupados del traspaso, estamos preocupados de dónde van a funcionar físicamente, estamos preocupados también de cómo van a ser los primeros días también. Ya tenemos un equipo con el cual hemos estado trabajando intensamente, un equipo compuesto básicamente por compañeras, compañeros de Modatima, que estuvieron en la campaña. Así que hemos estado muy atareados, con muchísimas actividades, con el jefe de gabinete, que fue el jefe de campaña a punto de renunciar también, porque estaba un poco colapsado, que anda por aquí, el Rodrigo Faunde, mi amigo y compañero. Así que, sí, estamos... No, ¿sabes qué? No hemos podido celebrar, Juan, de verdad, que no nos hemos podido poner contentos. Eso es creo que todavía nos queda, tenemos esa deuda, que no nos hemos podido abrazar, no hemos podido compartir, porque nos invadió rápidamente la pena por la situación del Lucho, y ahora que ya está saliendo, probablemente en algún minuto nos vamos a detener y vamos a pensar lo que hicimos también, porque todo el mundo nos dice no se dan cuenta de lo que hicieron, y la verdad que no nos hemos podido dar cuenta de nada, porque son tantas cosas que son muchas emociones. Sí, pues aparte no es solo pensar en tu figura como vocero, claro, y gobernador, sino que también hay cuatro compañeras constituyentes. Así que es. Vienen de Modatima. También en el último tiempo no solo se suma la enfermedad de un hermano de la lucha como Lucho Soto, a quien le dedicamos un espacio desde este inicio. Genial. Sino que también recordemos que Vero Vilche fue amenazada nuevamente de muerte con rayados en el territorio de Petorca. Entonces nos imaginamos que son muchas las cosas y muchas las emociones que hay al respecto. Ustedes entran el 14 de julio, entran a trabajar a cargo de la Gobernación Regional de Valparaíso. ¿Qué poderes va a tener? Porque se habla de un león sin dientes, así como esa es como la metáfora que he escuchado harto, así como que va a haber un delegado que pone Piñera, que va a ser como una suerte de intendente. ¿Qué tipo de relación hay? ¿Qué posibilidades de acción hay por un lado? Y por otro lado, yo sé que lo dijiste en enero, porque partimos el año entrevistándote, y que lo dijiste, parto el año siendo entrevistado en un medio comunitario como la Radio Placere. Y estoy aquí nuevamente. Y estás acá nuevamente, pero ¿cuáles van a ser, recordar, cuáles van a ser los ejes de trabajo que van a acompañar tu gestión en estos cuatro años? Bueno, primero, un poco también es necesario reconocer de que efectivamente el 15 y 16 de mayo no solamente fuimos la primera mayoría nacional en términos de gobernadores regionales, sino que también el Modatima sacó cuatro compañeras constituyentes, cuatro. El Iván en el 5, la Caro Vilche en el 6, la Manu Royo en el 23 y la Yarela en el 27. Cuatro mujeres que van a estar escribiendo la nueva constitución, cuando lo iba a imaginar, pues cuatro compañeras, mujeres. Sacamos también cinco concejalías, cuatro mujeres y un compañero también, es decir, hoy día tenemos ocho compañeras en puestos de deliberación, y particularmente las compañeras constituyentes que van a escribir una nueva constitución, y eso nos tiene muy contentos, muy orgullosos. Y también eso fue el resultado del trabajo colectivo. Todas estas decisiones fueron decisiones súper pensadas, súper reflexionadas, súper discutidas, debatidas. Y ahí, objetivamente, el Rodrigo fue donde jugó un rol central, porque fue el que estuvo a cargo de toda la plantilla de compañeros nuestros. Y hay que decirlo, porque es necesario también. Él tuvo a cargo tuvo esa responsabilidad, y estaba puesta también su cabeza ahí de la Mesa Nacional en este proceso. Y la verdad que la Carola Vilche, por ejemplo, fue primera mayoría en el 6, una cuestión impresionante, sacó 19.000 votos. Y además es la única geógrafa escribiendo la nueva constitución, la única geógrafa, de la UPLA además. Entonces hay muchísimo simbolismo en la elección de las compañeras, muchísimo. Y eso nos tiene contentos, muy contentos. Nosotros inventamos una metáfora también al principio de la campaña, cuando estudiábamos en primaria, que decíamos de que este cargo era un niño con dientes de leche, un niño con dientes de leche, y jugamos muchísimo con esa metáfora durante los 10 meses. Ahora, y también siempre hemos sostenido que es un punto de partida, que no es un punto de llegada, porque el proceso de descentralización responde a más de 200 años en los cuales Santiago ha sido un reino, y sus élites las que han determinado nuestras condiciones de vida material y espiritual en nuestros territorios. Y por tanto decimos que es un punto de partida, porque el gobernador electo, René, tiene funciones súper específicas. Tiene funciones administrativas, administra los bienes inmuebles de la intendencia, de la ex intendencia hoy día, delegado presidencial el 14 de julio en adelante. Tiene funciones normativas, porque con arreglo con el Consejo Regional, con los CORE, puede solicitar nuevas competencias al presidente en ejercicio. Tiene funciones de planificación, porque el gobernador electo es quien formula el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, por ejemplo, que es tremendamente importante a propósito de los problemas con el extractivismo que tenemos en el territorio. Formula también el Plan Regional de Desarrollo Turístico, el PLADETUR, que también es importante para poner en valor el patrimonio material, inmaterial, natural, y el patrimonio vivo también. Tiene funciones presupuestarias, porque formula el proyecto regional, el presupuesto regional, lo formula el gobernador electo, y el ARI también, el anteproyecto regional de inversiones. Y tiene funciones también de fiscalización y de coordinación. En materia de competencias tiene 15 competencias, y dentro de las competencias está la competencia del Ministerio de Vivienda. Tiene competencia del ámbito del Ministerio de Economía y tiene competencia en el ámbito del Ministerio de Transporte. Y ahí donde formula el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, formula el PLADETUR también, va a administrar los subsidios del transporte escolar, rural y de zonas aisladas, y también va a administrar los instrumentos de fomento productivo que están descentralizados en Corfo, FOSI y Cercotec. No todos. En Corfo, por ejemplo, bienes públicos, PTI, programas de territoriales, y también los FOCAL. Y en el caso de Cercotec, prácticamente todos los instrumentos, el Chile Emprende, el Capital Abeja, Capital Semilla, etcétera. Ahora, evidentemente no es suficiente, no es suficiente. Preside el Consejo Regional, tiene opinión, tiene voz en el Consejo Regional, pero desde septiembre del año pasado, el 2020, y desde octubre del 2020, se presentaron dos proyectos de ley en el Congreso. Y estando a menos de un mes hoy día, parece del todo impropio que transcurrido tanto tiempo no se haya legislado sobre la materia. Hay un proyecto de ley que genera un mecanismo expedito de transferencia de competencias, pero malo. Porque, mira, se hablaba del silencio administrativo, es raro esto, ¿eh? Era un proyecto de ley para transferir competencias y había un silencio administrativo en positivo y en negativo. ¿Qué significaba en positivo? Que si tú solicitabas una competencia, transcurrido 6 meses, la competencia la asumía. Después se planteó en negativo. Transcurrió 6 meses, se asumía que no te la daban. ¿Y qué mejoró hoy día ese silencio administrativo? Es muy rara la wea. ¿Qué mejoró hoy día? Es que hoy día transcurrió 6 meses, el Ministerio del Interior te va a comunicar que no te la dieron. O sea, ese proceso teóricamente expedito, cacha, expedito, porque se pueden demorar 6 meses en asignarte la competencia y te podéis meter 3 años y medio solicitando competencia y al cabo de 6 meses te van a estar diciendo que no recurrentemente. Ese proyecto de ley también contempla que el gobernador regional es el superior jerárquico de todas las direcciones regionales y también establece que el órgano dirimente en el caso de controversia entre el gobernador regional y el delegado presidencial va a ser la Contraloría General de la República. Y había un segundo proyecto de ley de octubre del 2020 que hablaba de la descentralización fiscal. Y nosotros hemos dicho siempre que esto no tiene que ver con más o menos fondos, sino que tiene que ver con una ley de rentas regionales territorializada de manera tal de que las empresas que explotan recursos naturales dejen los tributos en la región. De hecho, Piñera mandó un proyecto de ley, pero sin royalty. O sea, un niño sin diente o un león sin diente. Por tanto, hoy día estamos en ese proceso, sin duda de que creemos que es muy importante la articulación con el proceso constituyente, porque el proceso constituyente debe colocar en la centralidad la transferencia de poder político en clave territorial para mejorar y profundizar la descentralización. Y estamos en esa etapa hoy día, conversando insistentemente, conversando con las constituyentes, los constituyentes, preparándonos también. Pero yo diría que esa es la figura. Y nos va a tocar convivir con Martínez, si se mantiene, como delegado presidencial. ¿Qué hace el delegado presidencial? Coordina la fuerza pública, está coordinado con Interior, supervigila el gasto y el funcionamiento de los servicios públicos, sigue designando los Seremi y sigue siendo el superior jerárquico de las direcciones regionales. Entonces, evidentemente, ahí hay una situación de laxitud, si lo queremos poner en estos términos. Hay una situación, nosotros hemos dicho que el proceso de descentralización, como nos gustan las metáforas, está ahí con el freno a mano puesto. O sea, el tener un delegado presidencial es como que te desabotonen una camisa de fuerza, los dos primeros botones nomás, pero los otros se mantienen abotonados por abajo. Y por tanto, es completamente impropio este proceso, con el tener que convivir con un delegado presidencial al lado. Más allá de que sea Martínez o el que sea, sino que es la figura, en términos políticos, cómo hoy día le cuesta tanto ceder poder al nivel central, cómo el centralismo hoy día se exacerba. Sin embargo, esta es una demanda, de los territorios, de las comunidades, es parte del movimiento social esta demanda, así que nos tiene muy motivado el porque también ha habido la intención sutil de transformar a los gobernadores regionales en un actor administrativo. Pero no puede ser un actor administrativo cuando tenéis 300.000 votos en la espalda y cuando soy un actor político en la región. Por tanto, yo creo que la potencialidad del cargo no solamente tiene que ver con la tarea administrativa, sino que la potencialidad del cargo tiene que ver con la impronta política de lo que puede hacer un gobernador regional electo democráticamente en un territorio como Valparaíso, de enorme asimetría y de enormes necesidades. De hecho, me acordaba que Valparaíso, la región de Coquimbo y la segunda región de Antofagasta, que son las regiones que suelen concentrar un poquito los conflictos socioambientales, son los que optaron por gobernaciones con una mirada más ecologista, que les acercaría más a un buen vivir, como te pusimos en el afiche de la difusión, sí. El gobernador por el buen vivir. Pensando en eso del gobernador por el buen vivir, ¿cuáles serían los ejes con los que vas a centrar el trabajo en estos 4 años? Seguro. Bueno, decir que el gobernador, vamos a ejercer la prerrogativa de los cargos de confianza, las 6 divisiones. Hay seis divisiones que parten con el gobierno regional. Está la división de inversiones, está la división de administración y finanzas, la división de desarrollo social y humano, la de fomento productivo, está la DIPLAC, que es una división tremendamente importante, y la división de la planificación territorial, y está la división de transporte. Parte con eso, con esas seis jefaturas de división, y a propósito de aquello, sin duda de que después de, bueno, conocemos bien la región, yo vivo en la región hace más de 20 años, pero la campaña nos permitió durante 10 meses estar en contacto permanentemente en todos los territorios. Probablemente lo único que nos, en los únicos lugares que no estuvimos fueron los territorios insulares. No estuvimos ni en Juan Fernández ni en Pascua. Pero sí mantuvimos contactos virtuales, pero el resto de la región la recorrimos intensamente. Hay cuestiones que duele el alma y que son urgencias de ayer, no de hoy, ni de mañana tampoco. Los campamentos de la región son un desafío gigantesco. 225 campamentos, más de 23.843 familias viviendo en esa condición, sin servicios básicos, sin acceso al agua, sin acceso a la energía, sin acceso al alcantarillado. Por tanto, la vivienda digna es una prioridad. El tema del agua, sin duda, hoy día tenemos, no sé, yo creo que me quedo corto con 300.000 personas dependiendo de Cambio Energía. Probablemente vamos en 400.000 personas hoy día. Estamos llenos de necesidades de agua. En todo el litoral de Los Poetas, en Cartagena, hay como 20.000 personas sin acceso a agua potable, en el Estado 6.000. Todo el litoral de Los Poetas hay una enorme necesidad de acceso al agua potable, ni decir la provincia de Petorca, Aconcagua, el Marga Marga. Yo creo que el tema del agua es un tema que está en la centralidad, sin duda. El tema de la reactivación económica, el tema del empleo, el tema de la actividad productiva, también es un tema súper acuciante. Y ahí lo que hemos dicho, que vamos a articularnos con las 38 oficinas municipales de intermediación laboral. Vamos a preservar los puestos de trabajo que pertenecen a la comunidad del gobierno regional. Vamos a poner a disposición los instrumentos de fomento productivo. Cuando hablamos con el rector de la UPLA, con Patricio Sangüesa, estuvimos hablando de la importancia que hoy día tiene la investigación, el desarrollo y la innovación puesta al servicio de la investigación básica, pero puesta al servicio de incorporar valor agregado a las materias primas locales, puesta al servicio precisamente de generar empleo, más aún cuando en este país y en esta región en particular se destinan 28 pesos por persona para investigación y desarrollo. Nada. Chile destina menos del 0,36% del Producto Interno Bruto en I+D+I, y tú lo sabes bastante bien, porque he trabajado harto en el ámbito de la investigación también, y por tanto ahí tenemos una necesidad muy importante y dar una señal muy importante ahí. Por tanto, vivienda, agua, reactivación económica, empleo. Hay un tema también que también es muy urgente en la región y tiene que ver con el hambre, con las ollas comunes. Que existan ollas comunes no es normal, pues. No es normal hoy día que el Estado soslaye la responsabilidad de alimentar a su propio pueblo y que sea el pueblo quien alimenta a su propio pueblo hoy día. Estamos llenos de ollas comunes, particularmente en los cerros de Valparaíso, en los cerros de Viña del Mar. Conocemos muchísimas ollas comunes que están funcionando y creo que ahí hemos dicho que queremos levantar una política pública regional de huertos urbanos con manejo agroecológico. Nos interesa muchísimo eso, combatir precisamente el hambre en la región. Y creo también que queremos poner en valor, y nos hemos reunido con todos los operadores turísticos, con todos los gremios hoteleros, las asociaciones gremiales también, con el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, etcétera, porque también queremos poner en valor el ecosistema turístico como una cuestión central también para poder reactivar la economía, poner en valor la promoción y defensa de los patrimonios naturales, ambientales, etcétera. Y por último, el tema puerto. O sea, el tema puerto, esta es una región puerto. Y creo que ahí, en una mirada de más largo plazo y una mirada de luce alta y no baja, nosotros somos partidarios de que haya una ley de puertos, que los puertos tributen en los territorios. Hoy día los puertos no tributan. Hoy día somos partidarios de terminar con la privatización de la gestión de la carga en los puertos, porque hoy día la privatización de la gestión de la carga data desde el año 1998 con la ley de puertos. Y también hemos hablado muchísimo con varios dirigentes, estibadores, portuarios, la necesidad de tener una política de formación portuaria que permita terminar con la externalización de algunas faenas en los puertos, de manera tal de poder mejorar las condiciones de vida material de los trabajadores de los puertos en la región de Valparaíso. Son muchísimos los desafíos. Creo que el orden de los factores no altera el producto, pero ahí vamos a poner poner nuestros mayores énfasis. El tema niños, niñas y adolescentes, el tema de la equidad de género es un tema, el tema de los grupos prioritarios, las disidencias sexuales, la población migrante, son cuestiones de las personas con discapacidad. Esta región, ¿sabes tú cuántas personas tiene en condición de personas con discapacidad? Son aproximadamente más de 250.000 personas. Y hay que generar condiciones de apoyo técnico, hay que generar condiciones de movilidad. Hemos dicho que en los proyectos que financia el gobierno regional a través del FNDR queremos incorporar nuevas determinantes sociales de inclusión laboral, y esa inclusión laboral está dirigida y pensada fundamentalmente en las personas con discapacidad, en las disidencias sexuales también. Queremos incorporar determinantes sociales que tengan por finalidad precisamente darle inclusión laboral a las disidencias sexuales y que no sigamos siendo eternos barrios rojos, eternos barrios donde prevalecen los femicidios, el maltrato, etcétera. Vuelvo a repetir, el orden de los factores no altera el producto. Oye, Rodrigo, en tiempos que el descrédito que ha tomado la clase política, en que hay un pueblo que está bien lejos de las instituciones, en una historia de formación política quizá hasta nula en las bases populares, ¿cómo lo hacemos? Algo que le hemos preguntado también a la gente que está de constituyente. ¿Cómo lo hacemos? Porque una cosa es lo que tú representás con el movimiento detrás, ¿cierto? Porque te conocemos y sabemos que estás con Modatima y otros grupos más. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera enganchamos con la gente? Que asumamos una responsabilidad política y que podamos aportar. Porque tú podrías decir, no, mira, las disidencias, podemos hacer esta ley con respecto a todos los últimos temas que tomaste. Pero ¿cómo lo hacemos para que efectivamente vayamos participando? Porque de verdad que hay mucha gente que sinceramente no tiene ganas. Gente que está totalmente desconfiada y que no es solamente desde un punto de vista políticamente anarquista, sino que también es porque sí, o sea, porque no quieren. Porque nos ven en la representatividad política pares quizás, porque nos ven en la construcción política, en el Estado de hecho se ve un enemigo. Para muchas personas o grupos políticos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Un poco le decíamos a la Cota San Juan, a la Camila Zárate, le preguntábamos, oye, ¿de qué manera podemos invitar a la gente a que tire las ideas, que venga, que se sume, que no sé, que logre hacer política desde ahí? Buena pregunta. De hecho, una de las cuestiones que hemos conversado largamente, tanto con la Manuela Arroyo, con la Caro Vilche en particular, que son las que tenemos más cercanas, bueno, también con la Yarela, también con la Ivana, es que el tema del reglamento en el proceso constituyente es un tema realmente central, pero el tema del reglamento tiene que partir básicamente por la participación de los ciudadanos. Es decir, hoy día no existe ninguna posibilidad de elaborar una nueva norma jurídica, una nueva constitución que no esté escrutada por los ciudadanos. Nosotros somos partidarios de los días de la deliberación, es decir, que lo que se acuerda, donde se haya que acordar, después se escrute con los ciudadanos y se ponga en valor con los ciudadanos. Somos partidarios de que el proceso constituyente sesione en los territorios y no en los palacios donde se está planteando hoy día, no en el ex congreso, sino que el proceso constituyente sesione de cara al pueblo y donde el pueblo pueda participar directamente. Nosotros, una cuestión que no dije, una de las tareas inmediatas del gobernador regional, del equipo del gobierno regional, es la constitución del COSOC, del Consejo de la Sociedad Civil Regional, del COSOC regional. Eso supone la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil de las 38 comunas. Y además elaboramos el reglamento de participación. Nosotros hemos dicho de que no nos interesa, no somos partidarios de que haya una participación que se transforme muchas veces en una catarsis. Muchas veces la participación es una catarsis donde llegan las organizaciones y llega una lista de reclamos y una lista de supermercados, una lista de demandas, sino que lo que queremos precisamente es politizar la participación de los ciudadanos y que esa politización de la participación de los ciudadanos se transforme en iniciativas de ley, en iniciativas políticas, que le dé más musculatura política precisamente a un cargo que es nuevo en el país y que responde precisamente a este anhelo, ¿no?, de la descentralización. Ahora, evidentemente, en el caso nuestro en particular, en el caso nuestro Modatima, en la disputa institucional, la disputa en la institucionalidad se da después de una amplia reflexión, ¿no? Y tiene que ver con la metáfora, creo que te lo comenté la vez anterior, con la metáfora de un compañero que sostiene en el periodo de pandemia, cuando nos tenemos que replegar en marzo del 2020, dice, bueno, ¿cuánto tiempo más seguimos en las galerías del estadio gritando a bicho saquero, weón, y cuándo entramos a disputar? Y esa discusión, que fue una discusión súper intensa, que duró desde marzo hasta agosto, nos hace tomar la decisión colectiva de disputar. Y lo primero que levantamos, pensamos en la disputa constituyente, porque era muy importante la visión del movimiento social en el proceso constituyente. Y ahí, en esa misma discusión, se da la disputa en torno al gobierno regional y el movimiento toma la decisión de que disputemos. Ahora, el constructo es completamente distinto. El constructo para llegar a la disputa institucional es un constructo completamente distinto, porque es un constructo que parte de los territorios, de las comunidades. Es un constructo, yo lo he dicho varias veces, hay algunos no les gusta, a los medios de Copesa no les gusta lo que voy a decir aquí, pero yo he pensado y he evocado mucho un poema de Galeano que habla de los nunca, los sin, de los nadie, los ninguneados. Por nosotros nadie daba nada. O sea, participamos de un proceso primaria donde íbamos como el arroz graneado de la primaria y fuimos primera mayoría. Después, cuando enfrentamos a Millones, que tenía millones para su campaña, más de 300, y a Valle, que tenía varios cientos también de millones, y nosotros con un crédito personal en el Banco del Estado, nadie daba mucho por nosotros tampoco. O sea, eran pocos analistas de patio. Una semana antes de la elección, analistas de patio, una semana antes de la elección, como Marcos Moreno, un insigne analista de la Concerta, el Pepe Out, analistas también, insignes de la Concerta, decían que no pasábamos segunda vuelta, que éramos liderazgos de redes sociales, desconociendo nuestro trabajo comunitario territorial, desconociendo que esta campaña la desplegamos durante los 10 meses viviendo en la provincia de Petorca, desplegándonos desde la Ligua y sigo en la Ligua, desconociendo nuestro trabajo de tantos años, y todos esos analistas de patio nos dan ni siquiera en una segunda vuelta, y incluso algunos más generosos, como Pepe Aú, nos daban una segunda vuelta con Valle, pero obviamente señalando de que el electorado porteño de la región de Valparaíso iba a optar por los moderados, por los bien portados, no por los radicales. Y eso ustedes lo pueden revisar. Toda la prensa, en la última semana, decían que no votaban por los radicales, que no votaban por los mal portados, sino que sí iba a votar por los bien portados. Entonces, bien portado bastante, sí, entre comillas. Claro, claro, cuando digo bien portado estoy hablando con el poder económico. Claro, estoy hablando de los bien portados, estoy hablando de aquellos que pertenecen al consenso elitario, ¿no? También es una frase que les molestaba mucho cuando yo hablaba del consenso elitario. Y cuando yo hablaba del consenso elitario, hablaba sin frontera. Cuando decía, aquí hay un tema del consenso elitario al cual nosotros no pertenecemos, lo digo sin frontera, y a muchos le irritaba el tema del consenso elitario. Entonces, a propósito de lo que me pregunta el Checho, claro, nuestro constructo es completamente distinto, es un constructo que surge en las comunidades, en los territorios, es escrutado en la base del movimiento, la decisión se toma después de una reflexión bastante larga, y hoy día estamos en este proceso, en una institucionalidad nueva, con una actoría política que es re importante también, lo digo sin falsa modestia. Nosotros el 16 de mayo fuimos primera mayoría nacional, sacamos 300.000 votos, sacamos más votos que Piñera en la presidencial en este territorio, sacamos más votos que el territorio, y por tanto, pero es un capital político que no nos pertenece a nosotros, porque por nosotros votaron los movimientos sociales, los trabajadores precarizados, los obreros de mar, votaron la Jenny Díaz al frente de la olla común en los cerros, votaron muchísimas compañeras de los campamentos, y eso nos tiene con una responsabilidad del mando y del cargo que es esencial. Nos han planteado y por ahí han surgido algunos titulares de que vamos a ser candidatos presidenciales, y también quiero desde acá esta radio decir con muchísima fuerza de que tenemos un mandato, y ese mandato radica en los 300.000 votos que obtuvimos el día 15 y 16 de mayo, y por tanto vamos a ejercer la prerrogativa de la gobernación regional como corresponde, una gobernación regional abierta, democrática, participativa, con democracia directa y participación, y en eso nos vamos a emplear a fondo los próximos 3 años y medio. Estimado, siempre un gusto escucharte, conversar con usted. Se nos hizo rápido, nos pasamos un montón, pero la verdad que nos mirábamos entre nosotros y decía, ya, filo, les mandamos un espacio un poco más largo a las otras radios que nos retransmiten. Palabras finales para cerrar, y dentro de esas palabras finales, un poco lo mencionaste, el rol de los medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos. Bueno, el gobernador regional, a propósito del Ministerio de Transporte, tiene una responsabilidad directa con las radios comunitarias. A propósito, ahora, si me preguntáis por nuestra mirada por las radios comunitarias, esta es la primera radio comunitaria en la cual estoy en vivo. Y por tanto, la señal es inequívoca. Vine a esta radio porque quería estar junto a ti, junto al Checho, junto a ustedes, ¿no? Aquí en este espacio, porque me parece importante esta señal. O sea, estamos aquí para eso, ganamos para esto, o sea, ganamos para poner la institucionalidad al servicio precisamente del pueblo trabajador, del pueblo sencillo, al servicio de tantas y tantos que han luchado durante tanto tiempo en esta región, y por tanto nuestra señal es inequívoca. Por eso estoy aquí, y por eso estoy aquí en estas condiciones también, en esta radio, la Radio Placeres. Me parece que fue una de las... lo que dijimos durante la campaña. Queremos hacer de la región de Valparaíso una región de derecho. Queremos hacer de la región de Valparaíso una región inclusiva, con equidad de género. Me parece impropio que hoy día, de los 28 consejeros regionales, que son los que deciden la inversión pública regional, 22 sean hombres y solo 6 sean mujeres. Queremos hacer de la región de Valparaíso una región de memoria, porque un pueblo que no tiene memoria repite el error 2 veces en la historia, primero como tragedia y luego como comedia. La memoria de los que entregaron su vida luchando contra la dictadura, y la memoria de aquellos muchachos que desde la revuelta popular en adelante todavía se mantienen presos. Somos partidarios del indulto general para todas las que cayeron detenidos desde la revuelta popular en adelante. Por tanto, queremos hacer esta región una región de derecho, inclusiva, con equidad y con memoria, con una base económica justa y solidaria que ponga en el horizonte la recuperación de los bienes naturales comunes y la superación del patrón extractivista, y con una planificación integrada y sostenible. Y 2 principios transversales: democracia directa y participación. Y en eso vamos a ser extraordinariamente rigurosos y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Gracias, Radio Placeres. Excelentísimo. Nos despedimos entonces, con las palabras del futuro gobernador, ya gobernador de Valparaíso, a quienes esperamos tener también en otras ocasiones más. Nos despedimos, este fue el Aire Puro 690. Un abrazo a todas las personas que hacen posible los medios de comunicación comunitarios, las compañeras y compañeros de la Radio Placeres, la Radio Las Quenches, la Radio Extremo y otra serie de medios más. Estimado, un abrazote para usted, un orgullo, mientras los como les dijiste, eran como los especialistas de patio, decían eso, yo lo único que escuchaba dentro de mi círculo es va a arrasar, Mundaca, ¿no? Lo único que escuchaba era eso, y como no reviso mucho los medios del duopolio, yo me quedé siempre con eso de que vamos a arrasar, y mis Twitter así lo manifiestan. Eso, de acuerdo, un abrazo para todas y todos, y fuerza también al Lucho Sota ahí, que está recuperándose. Muchas gracias, muchas gracias.